la mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Muy buenos días, bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos una nueva edición, la correspondiente al martes 18 de enero. De inmediato damos cuenta del tiempo. Hace mucho frío en la ciudad de Valencia, donde originamos este espacio. De manera que decirles las personas que se encuentran en esta ciudad o sus alrededores que se abriguen. 8 grados centígrados y tal vez la sensación térmica es mucho menor. Para hoy alcanzaremos una máxima de 13 grados y contamos también con una humedad del 52%, vientos 8 kilómetros por hora. La probabilidad de precipitaciones o lluvias es del 1%. Y en general nos espera un martes, a pesar del frío, con cielo totalmente despejado. De inmediato damos cuenta de los indicadores económicos, a ver cómo marcha la economía para este martes. El euro se cotiza frente al dólar a 1,14. Se mantiene en comparación con la jornada anterior. El precio del petróleo sube, alcanza los $87.78. Sube concretamente un 1,50 y el IBEX 35 cerró la jornada en 8.836 puntos, lo que equivale a una subida del 0,36%. Bueno, algunos titulares para destacar en el contexto de la economía. El 76% de las comunidades supera el nivel de gasto turístico nacional pre-COVID. Los empresarios españoles preocupados por la gestión de los fondos de la Unión Europea. Y el gobierno va a valorar las propuestas de autónomos sobre cuotas y les mete prisa precisamente para el acuerdo. En este día también vienen algunas noticias importantes. España ha batido un nuevo récord en lo que tiene que ver con contagios. La incidencia también se eleva por encima de los 3.000 por cada 100.000 habitantes. Es una noticia que estaremos desarrollando en el transcurso de nuestro programa, como las anteriores. Y bueno, en el contexto también de los comentarios que hacemos aquí en el Café Mañanero y más exactamente en el monólogo de actualidad, estaremos hilando sobre lo que ha dicho el presidente Sánchez en el día de ayer sobre Novak Djokovic en caso de que venga a España. El hombre ya está en su país y tenía pensado visitar España. Bien, pero ya en lo estrictamente deportivo tenemos que felicitar a una mujer, Alexia Putellas, ganadora del premio de Vex 2021. Enhorabuena a la jugadora del Barcelona. Aquí suena tu música. Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Alegre, divertida, es Latinos 107.9. Está buena. ¿Recuerdan la orquesta Yaré? Bueno, les tenemos noticia en el día de hoy. Hace 20 años, en la casa de tu mamá. Hey, ¿te acuerdas de eso, Martín? ¿Cómo no? Eso fue cuando me llevaron en... Pa' que goce el bailador. 20 años no son nada. El buen gusto siempre fino. 20 años no son nada. 20 años añejo como el buen vino. 20 años no son nada. Bueno, Ernesto, 20 años. ¿Y ahora qué? 20 años más. A ver si... Bueno, bueno, a seguir. 20 años más. Hombre, les tenemos noticias sobre esta importante agrupación. Luis Tomás, líder fundador de la orquesta, presenta Seguimos la Tradición hace 20 años, un tema para celebrar sus 20 años, sí, su 20 aniversario y dedicado a la buena compañía que representan todos los seguidores que a través de todos estos años han apoyado la Orquesta Yaré en esta larga travesía musical. La banda decidió crear el tema en el mes de octubre y estrenarlo en vivo el día del aniversario y en otras dos presentaciones del año 2021, antes de grabarla en los estudios de CNS Media, esto en la ciudad de Panamá. Buen ritmo, buen sabor en lo que tenemos para esta mañana, la música de cada día en el Café Mañanero. ¿Te acuerdas lo que pasó hace 20 años? La composición y piano lo hizo Luis Tomás con la voz de Alex Dolphy. La verdad es que está acompañado de un grupo de artistas de experiencia y calidad. Siempre plato gourmet, no es chicha con empanada. Seguimos la tradición, 20 años no son nada. Lo nuevo de la Orquesta Yaré nos sirve para comenzar el Café Mañanero. Se convierte en nuestro saludo musical de nuestro programa correspondiente a este martes 18 de enero. Que tengan todos un feliz día. Estamos comenzando el Café Mañanero con invitación cordial a que nos sigan también a través de internet para que compartan también nuestra señal y la información llegue al mayor número de personas posible. Y el Café Mañanero es un programa especializado en inmigración, actualidad y entretenimiento y con un apartado muy especial, los deportes. De manera que estamos arrancando nuestro programa. Y también estamos saludando a todas las personas que a esta hora se están conectando a través de las redes sociales. FM Valencia 107.9, Benidorm 96.7. La voz que traspasa fronteras, Jorge Rivera en el Café Mañanero de Latinos FM 107.9. Comenzamos el Café Mañanero y lo hacemos con nuestro monólogo de actualidad. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha dejado claro que si el tenista Novak Djokovic quiere jugar la Mutua de Madrid, tendrá que cumplir con todas las normas igual que cualquier otra persona, si bien ha asegurado que no quiere polemizar con ello y con el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, que recordemos pertenece al partido de la oposición en esta ciudad, el Partido Popular. Pues debo decirle que ya ha generado la polémica con ese anuncio. Conviene recordar que Novak Djokovic antes de ir a Australia, donde fue deportado por cometer algunas irregularidades, precisamente en su viaje. De hecho, una de las cosas que se les achaca es que estuvo en España. No se sabe las condiciones en las que entró, ni cómo estuvo, ni cómo hizo fiesta aquí en España. Pero seguramente de ese tema, hasta ahora, no importaba al gobierno español. Se ve que tras lo visto en Australia y cómo se trata este tema, allá que se ve que hay muchísima rigurosidad. Bueno, pues, el presidente del gobierno español intenta también demostrar que en este país las normas se cumplen estrictamente. Su anuncio, si su intención no era generar polémica, fue eso precisamente lo que ha hecho. Ya levantó la polémica. Bueno, otro comentario que quiero hacer en el día de hoy tiene que ver con algo que se celebró en el día de ayer en los Estados Unidos. La familia del reverendo Martin Luther King Jr. Marchó este lunes junto a cientos de personas en la ciudad de Washington exactamente para exigir al Senado de los Estados Unidos que apruebe un proyecto de ley crítico para proteger el derecho al voto frente a las limitaciones impuestas en algunos estados por los republicanos. Esta jornada, allá se ha celebrado el día de Martin Luther King, fue más reivindicativa que nunca ante el inicio de un año electoral con comicios legislativos en el mes de noviembre y las restricciones impuestas al derecho al sufragio por los conservadores en los estados que gobiernan y que sobre todo afectan a las minorías. En esa lista de minorías están precisamente los inmigrantes también. De manera que, en tributo, alguien dijo por ahí que mueren las personas, pero no las ideas. Y eso es precisamente lo que ha pretendido la familia del reverendo Martin Luther King en este caso. Recordar su memoria, mejor dicho, su legado. Y eso está muy bien. Un hombre que luchó por los derechos de todas las personas. Porque hay veces, quizás nos quedamos en que las minorías. Pero no, siempre que Martin Luther King hablaba, lo hacía en nombre de los derechos de las personas. Es verdad que le correspondió defender en primer lugar a las personas de color como él, pero siempre habló de los derechos de las personas. Eran para todos. Bueno, fueron ecos que nos quedan entonces de la celebración del día de esta gran referencia de un defensor de los derechos humanos, merecidamente. Así comenzamos el Café Mañanero con estos dos comentarios. También levantamos la mirada al otro lado del Atlántico a ver qué nos dice en el día de hoy la prensa latinoamericana, que estaremos desarrollando más adelante con el repaso de los titulares de los principales periódicos. Hay una idea que no se sabe a dónde va a llegar. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela aprobó este lunes tres solicitudes con las que podría dar inicio al procedimiento para realizar un eventual referendo revocatorio al dictador Nicolás Maduro. Asimismo, bueno, es lo que ha dicho el organismo en Twitter, abro comillas. El Consejo Nacional Electoral aprobó este lunes tres solicitudes de inicio de procedimiento para una eventual activación de un referéndum revocatorio al mandato del presidente de la República, Nicolás Maduro, indicaba el organismo ayer en su cuenta en Twitter. Asimismo, señalaba que las solicitudes aprobadas fueron impulsadas por el movimiento venezolano por el revocatorio, se hace llamar MOVER, todos unidos por un referéndum revocatorio y el Comité Ejecutivo Nacional de Confedejunta en conjunto con el Comité de la Democracia Nacional como internacional. Son iniciativas que se ponen en marcha en Venezuela. ¿Qué posibilidades tienen de que prospere? Bueno, este es precisamente uno de los grandes interrogantes que ahora mismo no sé. Yo no estoy en condiciones de decirles. Es evidentemente un vaticinio que le dejo a los analistas, a los politólogos, y que vamos a estar analizando. Pero es una iniciativa válida porque siempre nos preguntamos cómo se puede sacar a Nicolás Maduro del poder. Ya se han ensayado distintas maneras y no han sido efectivas. La oposición no ha podido. Y el hecho, las organizaciones que, bueno, han presentado esta revocatoria, esta intención de revocatoria, son poco conocidas. Y eso es quizás bueno. En todo caso, le deseamos mucha suerte a esta iniciativa. La posibilidad de que Venezuela se levante pasa por sacar a Nicolás Maduro del poder, o de cortar, mejor dicho, con el chavismo. Porque de repente puede haber un cambio de dirigente, de actor, pero no de película, como ha ocurrido en Cuba. Entonces hay que cortar con el chavismo, y cualquier iniciativa en esa dirección vale. Le deseamos mucha suerte entonces a esta iniciativa revocatoria a Nicolás Maduro en Venezuela y al chavismo. Feliz mañana, gracias por estar con nosotros. A continuación, un breve repaso de las noticias más importantes del día. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Mucha atención, la población residente en España ha disminuido en 65.688 personas durante 2020 hasta situarse en 47.385.107 habitantes, esto al día primero de enero del año 2021. Es un descenso del 0,14% respecto a la población total del año pasado, que afecta a más de la mitad del territorio. 10 comunidades autónomas pierden población, además de Ceuta y Melilla, y 32 provincias tienen menos residentes que hace un año. En materia de inmigración, la ONG Caminando Fronteras ha denunciado la muerte de 43 inmigrantes o migrantes, entre ellas tres bebés de una patera que ha naufragado frente a las costas de la localidad marroquí de Tarfaya, cuando iba rumbo a Canarias, y de la que han sido rescatadas 10 personas con vida. Según ha informado a la agencia EFE, la portavoz de la asociación Elena Maleno, en la patera que ha naufragado en la madrugada de este domingo había 30 hombres, 20 mujeres y 3 bebés, de los cuales habrían muerto 26 hombres, 14 mujeres y los 3 menores. Otra tragedia en el mar del Mediterráneo, desafortunadamente, que afecta a personas migrantes. Del contexto latinoamericano, la dictadura cubana ha juzgado a 45 personas, entre ellas 2 menores de edad, por las históricas protestas del mes de julio. El colectivo Justicia 11J asegura que se trata de 3 juicios que se celebraron en Mayabuque y también en la ciudad de La Habana, y que para algunos de los acusados se solicitan hasta 20 años de cárcel por protestar contra la dictadura. En noticias del mundo, Australia y Nueva Zelanda enviaron aviones para evaluar los daños en Tonga tras la erupción del volcán. las autoridades del país del Pacífico Sur, en donde ya se restableció el servicio de electricidad, pero sigue incomunicada en varias partes del territorio. También han enviado buques de la Armada a las zonas más remotas de ese archipiélago de 169 islas para evaluar las consecuencias del tsunami. La actualidad en el Café Mañanero también trae hoy noticias que tienen que ver en noticias que tienen que ver con los deportes. La policía ha detenido por desórdenes públicos y lesiones a un hombre como presunto autor del lanzamiento de un objeto que el pasado sábado impactó en la cabeza del jugador del Sevilla, Joan Jordan, lo que obligó a suspender el derbi de la Copa del Rey ante el Betis. Y por otra parte, también destacamos que el portero de la selección española de balonmano, Gonzalo Pérez de Vargas, ha valorado la victoria ante Bosnia-Herzegovina en el Europeo 2022, con la que los hispanos han terminado la primera fase de con pleno de triunfos. Bueno, era un partido muy interesante. Y ahí está España participando en este Europeo de balonmano y lo está haciendo muy bien. Feliz mañana, gracias por estar con nosotros. Recuerden, hasta las 10 estaremos compartiendo la actualidad y el entretenimiento. Momento para una breve pausa y de vuelta estaremos ya con los segmentos. La nota ecológica, igualmente el primer sorbo de actualidad, el tema político del día, Nicky Cuervo y el avance del entretenimiento y mucho más. Ya regresamos. Escuchas Latinos. Esa es la música aquí en el Café Mañanero. Escuchamos a Andrés Cabas, Caribe Soy. Feliz mañana. Bueno, gran parte de lo que tenemos en nuestro repertorio precisamente proviene del Caribe, ya que es una región muy rica en lo que tiene que ver con ritmos. Caribe soy, epicentro del mestizaje en el continente americano, la región Caribe. El único lugar. Andrés Cabas, vivir de una ilusión. Artista colombiano, una propuesta muy interesante. La mejor manera de comenzar el día, el Café Mañanero por Latinos FM. Avanzamos en el Café Mañanero, y lo hacemos ya con nuestros segmentos. Escuchamos en primera instancia el apartado ecológico, concretamente la nota ecológica que a esta hora de la mañana nos trae Carlos Angulo. Ya saben, vamos repasando distintos segmentos con nuestros colaboradores. Carlos Angulo, Rancel Lavata, Nicky Cuervo, Adolfo Jiménez del Río y todo nuestro equipo. Bien, Carlos Angulo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica nos encontramos con buenas noticias para el sector fotovoltaico español, y es que Engie ha adquirido Sofos Energía, una empresa especializada en el ámbito fotovoltaico con diferentes líneas de negocio solar. De este modo pretende ser así un actor clave en la totalidad de la cadena de valor de la energía renovable en España. Es por ello que con esta adquisición afianza su presencia como un actor clave en la cadena de valor de la energía renovable al adquirir la compañía Sofos Energía, especializada en el desarrollo de tramitación, diseño y construcción de la operación de las plantas de energía solar fotovoltaicas. Sofos Energía destaca por su larga trayectoria en el mercado, ya que opera desde el año 2004 con alta capacidad y experiencia para poder diseñar y consolidarse así en el mercado fotovoltaico presente en toda Europa, con el sólido conocimiento a la hora de estructurar proyectos renovables unidos a la experiencia como desarrolladores, generarán así nuevas oportunidades para la creación de proyectos bajo un modelo que sea energético, rentable, viable, eficaz y que hará de la realidad de la implantación de la energía fotovoltaica en España una de las principales fuentes de energía para los próximos años en cooperación con el Plan 2030. Gracias, Carlos. Y a continuación, el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. La incidencia ha vuelto a marcar un nuevo récord, 3.398 casos por cada 100.000 habitantes. La presión hospitalaria está contenida, pero la previsión es que los ingresos sigan creciendo hasta finales de este mes. Los expertos piden que no se pierda de vista en ningún momento el número de hospitalizaciones y los fallecimientos. Cataluña se mantiene como la comunidad con las UCIs más saturadas. Primer sorbo de actualidad y vamos ahora con Adolfo Jiménez del Río que nos trae el tema político del día. Adolfo, buenos días. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos las opciones que ha dado Rusia en el día de ayer, donde piensa desplegar infraestructura militar no solamente en Cuba, sino también en Venezuela. Y es que esto ha dado pie para que desde Venezuela, opositores como los exdiputados Olivia Lozano y Juan Guaidó condenaran enérgicamente esta posibilidad. Lozano aseguró que estas afirmaciones demuestran cómo las alianzas peligrosas desarrolladas por Hugo Chávez y ahora por el régimen de Nicolás Maduro, han puesto o ponen en peligro los principios de soberanía, independencia, autodeterminación de los pueblos y la no intervención, poniendo también en riesgo el futuro de las próximas generaciones venezolanas. Y es que Guaidó también rechazó las declaraciones de Riabloff y afirmó que Rusia no tiene que desplegar ninguna fuerza militar en territorio venezolano. Pero el asesor de seguridad nacional del presidente de los Estados Unidos, Jack Sullivan, alertó que Estados Unidos también respondería de forma decisiva si Rusia despliega estos misiles y la infraestructura militar que tiene ya pensada hacerla en Venezuela y en Cuba. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿está realmente Rusia dispuesta a hacer este despliegue militar tanto en Venezuela como en Cuba? Y también nos preguntamos, ¿este tipo de amenazas afectan los tratados de la OTAN con Europa que tiene Rusia en estos momentos? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Y a continuación es Nicky Cuervo quien nos trae un adelanto del entretenimiento. Buen día, Jorge. Y hoy, en el mundo de la música y el entretenimiento, estaremos hablando de Lady Gaga quiere colaborar con Tom Hanks en el cine. Creador de Peaky Blinders revela que cambió el final de la historia. 60 años de Jim Carrey, su dura batalla entre la comedia, la muerte y la depresión. Archivo 81, la aterradora serie de misterio de la que no te despegarás. ¿Quién es el artista que ha vendido más vinilos en el siglo XXI? Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. Latinos FM, Valencia, 107.9. Benidorm, 96.7. El sol no regresa es el título de esta canción. Y en el día de hoy encontramos una postal que perfectamente podríamos bautizar como El sol sí regresa. El sol ha vuelto a salir en el norte de Finlandia tras 2 meses de noche polar. Ha ocurrido exactamente en el municipio de Uskoki. Ha visto este lunes poco más de una hora de luz diurna tras 54 días de oscuridad. De manera que aquello de que el sol brilla para todos no es tan cierto en aquellos lares. Hace días perdí. Feliz mañana, es la música en el Café Mañanero. La mitad de mi alma, más en 15 de propina. La invitación es para visitar un lugar aquí en Valencia que tiene mucha música. Estamos hablando de Añoranzas Bar en la Plaza Honduras número 26. Añoranzas Bar, atención al nuevo horario y también especialmente los días, es de martes a domingo. De martes a domingo, Añoranzas Bar, Plaza Honduras número 26. Recuerden que también ha dado el salto a Castellón de la Plana. Añoranzas Bar, el lugar donde el cliente elige la música, un sitio para departir, para pasarla bien, de 9 de la noche a 3:30 de la madrugada. Añoranzas Bar, el rincón de tus recuerdos. La estación musical alegre como tú. Yo estoy de acuerdo contigo. Latinos 107.9. Está buena. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Vamos entonces con los segmentos en el Café Mañanero. Segmentos que presentamos a nombre de JJ Foods. Recuerden, alimentos de Latinoamérica y el mundo en Valencia, España y toda Europa. JJ Foods. Bueno, debo decirle a todos sus clientes en que tiene una nueva sede muy grande, muy importante en el polígono industrial El Oliveral, calle Y, número 6.2, en Ribarroja del Turia. JJ Foods, alimentos del mundo. Bien, damos paso entonces a los segmentos en nuestro programa. Carlos Angulo con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día de la Revolución Nacional de Túnez, mientras que el día de hoy, 18 de enero, recordamos el exjugador de fútbol y entrenador Josep Guardiola está celebrando el día de hoy su cumpleaños número 51, al igual que celebramos los 77 años de la escritora y política chilena Isabel Allende, mientras que recordamos a su vez que el reconocido actor Kevin Costner el día de hoy está celebrando su cumpleaños número 67. Esto es lo más resaltante que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias, Carlos. Y vamos inmediatamente a hacer un breve repaso de los titulares que traen hoy los principales periódicos de España y América Latina. Cada día en Latinos FM, el Café Mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el Café Mañanero. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para que tú cantes, para que tú bailes ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. Vamos entonces con el repaso de los titulares de los principales periódicos. Atención, así viene la prensa en el día de hoy. El diario El País de España, el Bor Joven ayudará al alquiler de una habitación de hasta 300 euros. Scholz y Sánchez, en referencia a el canciller alemán y el presidente español, exhiben sintonía con matices sobre las reglas fiscales de la Unión Europea. Entre tanto, el diario El Mundo Scur exhibe sus diferencias con Sánchez y pide rigor fiscal. Fotografía de portada para los dos mandatarios. El separatismo presionó al Barça para finalizar con contratos fantasmas el 1 de octubre. Y dejamos la prensa española y damos el salto al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. Mucha atención. La actualidad de América Latina. Empezamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Comercio del Perú. Exgerenta ratifica irregularidades en Petroperú. Estamos hablando de la empresa de petróleos del Estado. Bien, pasamos ahora a otro periódico de América Latina, el diario El Clarín de Argentina. Un foro mundial advierte sobre los riesgos de la crisis argentina. Europa impone restricciones a los viajeros argentinos, dicen otro titular, el principal diario argentino, El Clarín. Dejamos la prensa argentina y vamos con el diario El Tiempo de Colombia. Destaca hoy en portada los argumentos de la fiscalía para que Jonier Leal sea enviado a prisión. Se trata de un caso que ha conmocionado al país. Un joven que habría asesinado a su madre y a su hermano para quedarse con la herencia. En otros titulares destaca el principal diario de los colombianos. Recuperación del empleo en la región es menos optimista. Dejamos a la prensa colombiana y damos el salto a la prensa de Ecuador. El diario El Expreso destaca hoy en su portada: Guayaquil aparca todo con la COVID de telón de fondo. En Bolivia, el diario El Correo: inscripciones escolares arrancan en todo el país oficialmente. Controlarán carnet anti-COVID desde el 26. Referencia al 26 de enero. También damos cuenta de los titulares de la prensa venezolana, el diario El Nacional. Hoy, exdirector del SEBIN asegura que ya existen dos bases militares rusas en Venezuela. Más titulares a esta hora de la mañana. Denuncian que con máquinas a vapor pretenden resolver la crisis eléctrica. Y vamos ahora a la República Dominicana, donde el diario El Caribe destaca: juristas fustigan que mantengan la alerta migratoria, Procuraduría calla. La reelección comienza bien, pero con desafíos. En referencia al presidente. Bueno, son los titulares de los principales periódicos. Un momento para que Adolfo Jiménez del Río nos traiga también el avance de Latino Deportes, la actualidad deportiva a esta hora de la mañana. Comenzamos con la gala FIFA The Best, donde el galardonado al mejor futbolista del año ha sido Robert Lewandowski. Quizá ya se lo debían desde el Balón de Oro. Y por la parte femenina, Alexia Putilla vuelve nuevamente a ser la ganadora de este título. Obviamente, el FIFA de vez, por primera vez, después de ganar el Balón de Oro. Y continuamos con el Europeo de Balonmano, donde España ya ha superado la fase preliminar, pero tendrá que verse en la segunda fase, nada menos que ante Alemania, Rusia y Noruega, potencias del balonmano a nivel mundial. Y la Copa Africana de Naciones, donde Cabo Verde le ha sacado un importantísimo empate a la anfitriona Camerún, 1-1, y queda con opciones de ser la mejor tercera y clasificarse para los octavos de final. Y Leo Messi, que no estará ni contra Chile ni contra Colombia en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. ¿Favorecerá esto a los equipos Chile y Colombia? Y continuamos con Egan Bernal, que ha sido noticia en el día de ayer porque se ha visto entrenando en muy buena forma con grandes coequiperos de la Ineos y él liderando este entrenamiento. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Más adelante recuerden Latino Deportes a las 9:30 de la mañana. Pero antes estaremos con otros eventos interesantes, como es el caso de el personaje del día, asimismo, la información del entretenimiento, los secretos de la farándula, y hay un segmento reservado para los martes en el Café Mañanero. Se trata de asesoría jurídica con la abogada Luz Piedraíta. Atentos. Y a esta hora de la mañana damos paso también a Nicky Cuervo, que nos trae más información del entretenimiento. Primera entrega, Nicky Cuervo. Sí, primera entrega de la mañana. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Lady Gaga quiere colaborar con Tom Hanks en el cine. Después de sus grandes éxitos en Nace una estrella y House of Gucci, la cantante, modelo, empresaria y actriz Lady Gaga asumió que le gustaría trabajar con Tom Hanks en el futuro. En su entrevista más reciente, la cantante asumió que le gustaría participar en una película junto al ganador del Oscar, Tom Hanks. Los dos ya han compartido el mismo elenco, ya que fueron parte del Saturday Night Live en 2016. Al parecer, Gaga quería que su siguiente película fuese acompañada de este gran actor. Creo que es uno de los actores más brillantes de todos los tiempos, aseguró. Ya no es noticia la participación de Lady Gaga en el mundo de la actuación. Todo comenzó en Los Sopranos en el 2001. Su poco conocida aparición como extra es su primer rol oficial. Su estreno en el cine lo hizo en el 2013 en Machete Kills. Si bien no se trata de un título de renombre, más bien una secuela de una película violenta. Marca el precedente de lo que sería más adelante una fructífera carrera en Hollywood. El año siguiente, en 2014, le tocó un nuevo papel secundario, pero esta vez en la película basada en los cómics Sin City, una mesera con varias líneas dispuesta a ayudar al protagonista. En 2015 hizo su gran estreno en American Horror Story, donde claramente su carrera en la actuación llegó al siguiente nivel. Su gran desempeño le valió ser la protagonista en el 2018 de Nace una estrella, junto a Bradley Cooper. La película se convirtió en un éxito y a Lady Gaga le valió un par de nominaciones al Oscar del 2019, de las cuales salió ganadora por canción original. House of Gucci es su primera película biográfica que tuvo bastante éxito y espera atenta a las nominaciones que esta puedan tener en los premios Oscar 2022. Creador de Peaky Blinders revela que cambió el final de la historia. Aunque lo tenía pensado desde antes, el creador de Peaky Blinders decidió modificar el final que tenía originalmente. Este 2022 finalmente se estrena la temporada 6 y final de Peaky Blinders, el exitoso drama de BBC. Sin embargo, la historia no termina ahí, pues ya se confirmó una película que seguirá la popular serie. Así, los fanáticos aún no deben despedirse de sus queridos personajes. Esto también significó un cambio importante a lo que se tenía pensado originalmente, y es que el creador de Peaky Blinders, Steve Knight, reveló que decidió cambiar el final que originalmente tenía pensado para la historia. Knight jamás intentó guardar cómo terminaría Peaky Blinders una vez que llegara la última temporada. Desde el inicio, el escritor tenía pensado cómo se despediría de la serie y lo venía adelantando desde hace ya un tiempo. Originalmente, el creador tenía pensado que el final de Peaky Blinders se marcaría con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Esto para que fuera un momento circular, considerando que la serie comenzó en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, con el anuncio de la nueva película, este tuvo que modificar sus planes. Así lo reveló en conversación con Empire, donde confesó que decidió modificar la historia que tenía pensada. Siempre fue sobre Reino Unido entre las dos guerras. Como la lección de una guerra no se aprendió y se repitió, también era el fin de un imperio. Entramos a la Segunda Guerra Mundial y para el final no hay imperio. Confiesa sobre el final original de Peaky Blinders. Pero revisé el alcance de la historia. Ahora cubrirá e irá más allá de la Segunda Guerra Mundial, porque creo que existe la energía en el mundo para esto. Quiero que siga avanzando y cuán lejos puedo llegar, señaló Steve Knight sobre la nueva dirección de la serie. Por ahora no hay fecha exacta para el final de Peaky Blinders, sin embargo, se espera que durante febrero se lancen los primeros capítulos, mientras que la película ya comenzó su producción junto a Steve Knight. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Perú se está preparando para el gran día de la salsa. Un un mega concierto con la participación del grupo Niche. Estamos escuchando aquí con Algo que se quede. Debo decir que esta canción corresponde al repertorio de esta nueva generación, voz maestro Jairo Varela. En el Estadio Nacional en Perú, en la edición número 11 de Una Noche de Salsa, estarán participando estas grandes agrupaciones, además del grupo Niche, la Sonora Ponceña y nada más y nada menos que el Gran Combo de Puerto Rico. Impresionante noche salsera en Lima, exactamente. Se va a celebrar exactamente el día 5 de febrero. El país entero se está preparando para esta gran cita con la salsa. Enhorabuena a los peruanos, demostrando que por allá se baila buena salsa. Que Perú es un país de salsa también. Es el momento de invitarles a un lugar aquí en Valencia. Estamos hablando de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Es el sitio para disfrutar deliciosa gastronomía colombiana, empezando por esa gran variedad de patacones, más de 12 patacones. Y también, como no, los platos típicos de Colombia, en general la bandeja paisa, bueno, y algunas delicias como es el caso de los pan de bonos. Patacón Tostado, calle Albacete 21, zona centro de Valencia. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Estamos en el Café Mañanero, vamos con un segmento muy interesante porque arrancamos esta nueva temporada y decíamos, le hace falta algo al Café Mañanero porque este es un programa con muchos ingredientes. Claro, y repasando, resulta que hacía falta la abogada Luz Piedraíta con su segmento de asesoría jurídica en el apartado de inmigración. Abogada, muy buenos días, bienvenida a una nueva temporada aquí en el Café Mañanero. Buenos días, Jorge, buenos días a todos los oyentes y de nuevo muchísimas gracias por estar en esta invitación y por estar siempre con Latinos FM, el Café Mañanero. Bueno, hoy vamos a hablar un tema muy interesante, la nacionalidad. ¿Qué clase de nacionalidad? Porque, bueno, el tema de la nacionalidad hay que dividirlo. Concretamente, ¿qué nos trae en el día de hoy, abogada? Hoy vamos a hablar concretamente de la nacionalidad por residencia, es decir, cuando cumple un determinado tiempo de estancia de la manera regular y continuada en territorio español. Como ya lo hemos anotado, se trata de la obtención de la residencia por parte de los inmigrantes luego de estar residiendo legalmente en territorio español. Ya la abogada va a explicar qué ocurre con el caso de los latinoamericanos y con ciudadanos procedentes de otras regiones del mundo o de otras zonas. Abogado, entonces entremos en materia. ¿Cuándo un inmigrante puede obtener la nacionalidad española o, en el caso de los latinoamericanos, la doble nacionalidad? Así es, Jorge. Por norma general se establece que debemos residir en España 10 años de manera continuada y regular. Ahora bien, y como lo has dicho, Jorge, para los iberoamericanos tenemos una peculiaridad y España reduce este tiempo a solamente 2 años de manera regular. También podemos encontrar los casos, por ejemplo, de 1 año, que son casos específicos como, por ejemplo, si me caso con un nacional español. Muy bien. Vemos que entonces hay muchas posibilidades de que un inmigrante pueda obtener la nacionalidad española. Abogada, ¿y cuáles son los requisitos que debe presentar y ante qué entidad se solicita la nacionalidad española? Primeramente, hay que tener en cuenta que debo tener la residencia de manera legal y continuada, tener en cuenta mi nacionalidad, en este caso, los iberoamericanos serían 2 años. También nos van a pedir que no tengamos antecedentes penales en nuestro país de origen ni en España, nos van a pedir el certificado de nacimiento actualizado y apostillado, y en caso que sea traducido, y también que hagamos un examen de conocimiento de España, el famoso examen CCSE. Invito a los oyentes que si tienen esa situación, hagan el examen, no se preocupen, es fácil de estudiar. Es verdad que son muchas preguntas, pero es poco a poco se estudia y es llevadero el temario. Por norma general hay que hacer el examen. Hay que tener en cuenta también que hay varias peculiaridades, como por ejemplo si he estudiado en España, estoy exento de este examen. No hace falta que lo vuelva a presentar. Cuando dice si ha estudiado en España, esos estudios deben ser universitarios, la primaria. ¿Qué tiempo se valora? ¿Qué tipo de estudios se valora en este caso? Se valora que tengamos un nivel de conocimiento general, es decir, que tengamos a partir de la ESO, la que haya hecho la ESO, el bachillerato. Esos estudios son válidos para que en el territorio español podamos estar exentos de hacer este examen de nacionalidad. Muy bien. Le mencionaba en algún momento los requisitos que debe presentar una persona que quiera obtener la nacionalidad española. Sí, Jorge, como te decía, certificado de nacimiento. Sí. En casos determinados, el examen de conocimiento de España, el certificado de antecedentes penales, el certificado de empadronamiento y la tarjeta de residencia que esté en vigor. Y ya será el Ministerio del Interior quien se encargará de comprobar los datos de empadronamiento que hayan sido de 2 años anteriores en España y que esa tarjeta de residencia haya tenido una validez y ha tenido una continuidad legal de 2 años. Abogada. Y claro está, cuando... Sí. Sí, no. Bueno, le quería preguntar sencillamente si para la obtención de la nacionalidad se requiere que la persona esté cotizando en la Seguridad Social o sencillamente... No, eso no. No, gracias a que cambió la ley, a partir de 2005, 2015 las cosas cambiaron y no es como anteriormente, como muchos han tenido que hacerlo, que tenían que cotizar, demostrar que estaban trabajando, que tenían una buena solvencia, incluso demostrar que con documentos que estaba integrado en territorio español. Gracias a que esta normativa cambió, ya no tendremos que demostrar que estamos trabajando, solo con demostrar la continuidad de estar residiendo y que he sido un buen ciudadano tanto en nuestro país de origen como aquí en España, y pasar a este examen de conocimientos, que fue lo que se introdujo, como novedad sí que podremos optar a ser españoles. Por otra parte, también le quería preguntar sobre el periodo en el que responde o en el que se otorga esa nacionalidad española. Vale, hay que tener paciencia porque hay diferentes maneras de presentar esta nacionalidad. Si bien es cierto que hay personas, nos podemos encontrar con muchos casos, no es que ha ido muy rápido, ha ido muy corto, es verdad. Todo dependerá del registro donde lo haya presentado y la manera en que se presenta. Por ejemplo, los abogados tenemos una plataforma de presentación de expediente de nacionalidad que permite que sea más rápido el trámite, porque en 2 días ya tenemos un número de seguimiento y cotejamos los documentos con una persona del ministerio, que esto ayuda a que el trámite sea más rápido. Pero hay que tener paciencia porque nos podemos encontrar con casos de 6 meses a incluso 2 o 3 años, y más aún con expedientes que antes no están digitalizados. Nos podemos alargar a 4 o 5 años esperando que la nacionalidad salga. ¿Por qué algunos expedientes no están digitalizados? ¿Por qué? Porque entró un plan nuevo a partir de 2015, donde es obligatorio que presentemos los documentos por manera digitalizada, pero anterior a esto, estos documentos se enviaban en papel al registro y directamente a Madrid. Esto ha llevado a que se retrasen, que tengan que recoger cada expediente, digitalizarlo, de mirar todos los documentos, estudiarlos, y hace que, claro, que se diferencien unas personas de otras según el tiempo en el cual hayamos presentado la nacionalidad. ¿Por qué es importante, abogada, que un ciudadano extranjero que resida en España obtenga la nacionalidad española? ¿Por qué la nacionalidad sería mejor que un permiso de residencia? El permiso de residencia, por norma general, para tenerlo, nos piden muchísimos requisitos que muchas veces, lastimosamente, por ejemplo, la cuestión de trabajo, nos quedamos sin el trabajo, por lo que no podremos renovar, o tenemos que salir del país más del tiempo determinado, y ese tiempo computa como que he estado fuera, también podemos perder esta residencia. Ahora bien, siendo nacionales españoles, podemos entrar y salir sin ningún problema, aunque hay excepciones, y nos permitiría estar en territorio español de manera tranquila, sin tener que estar pendiente de una renovación de la tarjeta y si trabajo o no trabajo para poder renovarla. Muy bien. Consideraciones importantes para quienes estén interesados en obtener o iniciar el trámite de solicitud de la nacionalidad española o doble nacionalidad. Importante, si tenemos 2 años de residencia legal y continuada, podemos empezar el trámite. Antes no, porque mucha gente lo quiere empezar antes. También importante, quienes sean pareja de hecho de un ciudadano español, la ley establece que es a los 2 años cuando podemos presentar esta nacionalidad. A diferencia de si se han reunido en unión marital, ¿vale? Es decir, si han contraído matrimonio bien por lo civil o bien por alguna religión. Es importante porque la gente se suele confundir. Y también importante tener en cuenta el examen de nacionalidad que se debe presentar antes de poder enviar el expediente al ministerio. Abogada, muy amable. Yo creo que ha quedado bastante claro el tema de la nacionalidad por residencia. Ya estaremos abordando otras maneras de obtener la nacionalidad española. Creo que en este caso ha quedado bastante claro. Muchas gracias. Una vez más, le recuerdo a la abogada Luz Piedrahíta, egresada de la Universidad de Valencia, pertenece al Colegio de Abogados de esta ciudad. Además es administradora de empresa y tiene una vasta experiencia en lo que tiene que ver con extranjería. Abogada, muy amable, muchas gracias. Y antes de despedirse, por favor, recuérdenos las redes sociales y la forma de contactar con usted. Tanto en Facebook como en Instagram, 2 cápsulas jurídicas y número de móvil 658-969614. 2 cápsulas jurídicas. Así le pueden conseguir en Instagram y Facebook. Y bueno, pues directamente pueden dialogar, charlar con la abogada si desean más información sobre este y otros temas que tienen que ver con extranjería. Abogada, muy amable, que tenga un feliz día. Gracias, Jorge. Gracias a todos los oyentes. Un saludo. La abogada Luz Piedrahíta en el Café Mañanero una vez más. Abordando el tema de la asesoría jurídica. Hoy, la nacionalidad por residencia. Recording stopped. Y nosotros que continuamos en el Café Mañanero con más actualidad. Bueno, viene Carlos Angulo rápidamente con las tendencias en las redes sociales. Los sonidos de la calle suenan en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Mientras llega Carlos Angulo con las tendencias en las redes sociales, le vamos informando de un lugar aquí en Valencia para compartir, para disfrutar la rica gastronomía de Brasil. Igualmente la de Ecuador. Estamos hablando del restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 8. No, 7, 7, 7, exactamente, 7. Ahí está, frente a los cines Babel. Una terraza espectacular con un comedor bastante amplio, incluso hasta comedor privado. Restaurante Yacaré. A partir de este miércoles y hasta el día domingo, para comer, para cenar, Restaurante Yacaré. Carlos Angulo y las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado por los usuarios, tanto de Twitter como de Instagram, nos encontramos con el nombre de Moon Knight, ya que Marvel Studios ha presentado el primer tráiler de la nueva serie de Disney Plus que será protagonizada nada más y nada menos que por Oscar Isaacs. Entre otro de los nombres más comentados tenemos efectivamente el de la serie Archivo 81, la nueva serie de suspenso en Netflix que está rompiendo récords de reproducciones, mientras que el nombre de Emma Stone está siendo parte de las tendencias de Spider-Man luego de que se hiciese viral un fragmento de una entrevista de Andrew Garfield en un podcast en el que establece que le mintió a Emma Stone cuando ésta le preguntó acerca de su participación en la más reciente película de Marvel Studios, para lo que luego de que ella vio la cinta lo llamó para decirle idiota.

Buenos días, amigos del Café Mañanero. Bienvenidos a los comentarios de farándula que llegan a ustedes gracias a Salón Mateo en la calle Gallano Yush, número 19 en Benicalap. Tenemos también una segunda sucursal en la calle Pedro Cabanes, número 5 en Torrefiel. Salón Mateo, expertos en belleza, estética y cuidado del cabello. Amigos del Café Mañanero, no sé si ustedes estaban enterados de que William Levy tenía los ojos en las grandes ligas, pero dio el gran batazo en la actuación, sí señor. Mientras vivió en Cuba, William Levy tuvo una vida de precariedad, lamentablemente, llegando a pasar hambre y faltarle algo tan básico como una pasta para dientes. Sin embargo, la vida le tenía el juego a su favor para que diera un gran batazo y por la vía del béisbol, pero su corazón fue conquistado por la actuación. Él mismo declaraba durante una entrevista que la parte más difícil de crecer en Cuba era la parte que atacó sus almas, fue no tener la libertad. Finalmente se dio cuenta de que su única esperanza era abandonar su país. Pasó sus días contemplando el océano y soñando con algún día llegar a Estados Unidos de América, un país donde todo es posible. Esas fueron las palabras de Levy sobre el tiempo en el que estuvo en la isla caribeña. Pero entonces, en el béisbol, estaban cifradas sus esperanzas. Pero el destino le tenía esta otra faceta por descubrir, o sea, la actuación. William Levy, enhorabuena porque te has convertido en todo un actor reconocido, consagrado a nivel mundial. No se pudo con el béisbol, pero sí se pudo en la gran pantalla. Cariño mío, a celebrarlo. Atentos porque la advertencia de Kanye West a Kim Kardashian tras acusarla de no dejarle ver a sus hijos se ha vuelto todo un escándalo en el mundo de la prensa rosa. Atentos porque él mismo pudo asistir a la fiesta de cumpleaños de su hija Chicago después de denunciar públicamente a su ex esposa Kim Kardashian que no lo invitó. Ay, Jorge, de verdad esta gente, ay, ya no sé ni por dónde cogerles. Esto sucedió el sábado pasado, pues resulta que el rapero de 44 años transmitió en vivo en Instagram desde su automóvil, afirmando que Kim no lo quería en la fiesta de su hija. No se me permitió saber dónde realizaba su fiesta. ¿Este es el tipo de juego que se está jugando? Esto dijo Kanye West durante sus reacciones y sus transmisiones en vivo por Instagram. Esto dijo él. Pero bueno, siguió comentando. Es el tipo de cosas que realmente han afectado mi salud. Estoy tomando el control de mi narrativa este año. Estoy siendo el mejor padre y no voy a permitir que esto suceda. Chicago, feliz cumpleaños. Te amo y estoy poniendo esto en línea porque necesito el apoyo de todos ustedes. Esto explicó el músico a través de sus redes sociales, repito. Y continuaba diciendo, esto va a quedar grabado en su mente que yo no estaba allí para ella. Añadió a los tantos comentarios que emitió y compartió con sus fanáticos a través de su cuenta oficial de Instagram, desde donde transmitía un en vivo simultáneamente desde las afueras del lugar donde se celebraba el cumpleaños de su hija Chicago. Fiesta que, por cierto, repito, Kim Kardashian no lo invitó. ¡Ay, mi madre! Esto se pone color de hormiga. Pica y se extiende. Es una pareja un poco peculiar, Jorge, pero no dejan de tener estilo. Como los amigos del Chamo Barbershop en la Avenida de María Ross. Número 2. En Burjassot Godella, a pocos pasos de la parada de metro del mismo nombre, Burjassot Godella, línea 1 amarilla, para que no camines tanto. Allí te espera Andrés y su equipo de profesionales con un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo. Recuerda reservar antes de pasar. El Chamo Barbershop te espera en Burjassot Godella con todos los estilos. Y nosotros te esperamos en nuestra cuenta oficial de Instagram, arroba El Café con Jorge Rivera. También nos puedes seguir a través de Facebook en El Café Mañanero, página oficial. Sean felices, bendiciones y mucho, mucho, mucho amor. Gracias, Rance Lavata. Y va a rematar Nicky Cuervo con noticias de la música,

Estamos de vuelta y lo hacemos con el personaje del día. Es un segmento que a esta hora de la mañana nos trae Carlo Angulo. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día se trata de Nastia. Según la revista Forbes, Nastia ocupa el sexto lugar como uno de los youtubers más remunerados, además la única mujer que se encuentra en el top 10, y todo esto con apenas 7 años, generó un total de 28 millones de dólares durante el año 2021. Hubo un tiempo en el que la comunidad de creadores de contenido abandonaba YouTube cada vez con mayor determinación para dedicarse por completo a las nuevas transmisiones de Twitch, pero actualmente la plataforma de alojamiento de videos está en una de sus mejores condiciones, ya que hoy en día existen jóvenes que han decidido quedarse en YouTube con el objetivo de convertirse en estrellas para así darle plataforma a millones de visitas, y seguramente ninguno ha conseguido los logros como el canal de Like Nastia. Nastia es la niña de 7 años que generó 28 millones de dólares solo en el año 2021. Según la revista Forbes, la revista especializada en el mundo de los negocios, fue la youtuber mejor pagada del año pasado, un logro por el que se mide por apenas su corta edad. A pesar de ocupar el sexto lugar en el ranking de las estrellas de YouTube, es la única mujer en el top 10. De acuerdo con el informe del año pasado, la estadounidense registró más de 28 millones de dólares, permitiéndole recuperar una lista, ya que su séptimo lugar había estado en el 2020. Con una presencia continua, los secretos de Nastia para ser la estrella infantil mejor pagada de todos los tiempos se trata a la popularidad, ya que la niña nació originalmente con parálisis cerebral y YouTube se ha convertido en una vía para que sus padres puedan compartir los videos de su tratamiento y su progreso en familia. Desde el año 2018 sus publicaciones comenzaron a tener millones de visitas y el canal de Like Nastia se ha convertido en un ejemplo a seguir, con más de 250 millones de suscriptores que incluyen contenido en varios idiomas. Hoy en día el canal oficial tiene 87 millones, mientras que la versión en español suma otros 31 millones, por lo cual el asombroso cambio que ha vivido a través de los años la convierte en una de las personalidades de internet más importantes de los últimos tiempos. ¿Quién lo iba a imaginar? Una niña con parálisis cerebral, pues con ese rating, ¿no? Podríamos decir, bueno, en las redes sociales no les llaman rating, sino seguidores, visualizaciones, en fin. Pero el caso es que está liderando en estos momentos, por lo menos el apartado femenino. Bien, bueno, son las cosas que definitivamente nos sorprenden del mundo de internet. Ya viene la información deportiva. WhatsApp, péame papi. 640-86-4281. La voz que traspasa fronteras. Jorge Rivera en el Café Mañanero de Latinos FM 107.9. Bueno, continuamos en el Café Mañanero. Vamos ya con la información deportiva. Información que les presentamos con el patrocinio de Restaurante Brasas y Calderos en la avenida La Fahuir, en número 7. Recuerden, un restaurante mediterráneo. Sí, vamos a encontrar los platos típicos, empezando por la paella, pero luego hay alternativas, carnes a la brasa. Asimismo, dispone de un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, todo lo que tengas que celebrar. Recuerda, Brasas y Calderos. Muy bien, entramos en materia. Viene la información deportiva en el Café Mañanero. Esto es Latino Deportes. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a Latino Deportes. Adolfo Jiménez del Río me acompaña en este apartado que diariamente les entregamos por aquí por Latinos FM, aquí en el Café Mañanero. Es una manera de rematar nuestro programa con lujo de detalles, dicho de otra forma, con broche de oro. De manera que, Adolfo, vamos a entrar entonces inmediatamente en materia. Hay mucho que contarles del mundo del fútbol y también de otras disciplinas deportivas, como es el caso de el balonmano, pero también estamos pendientes de el ciclismo, la temporada está a punto de arrancar. A propósito, lo va a hacer justamente aquí en la Comunidad Valenciana, con la Vuelta a la Comunidad Valenciana, que recupera su calendario habitual en el mes de febrero. Y van a estar presentes muchos equipos importantes. Bien, entonces, Adolfo, entramos con un premio, el premio de Bex, que otorga la FIFA. Y esta vez, dice Adolfo, que se ha hecho justicia. En la noche de ayer, Jorge, se realizó la gala de Bex, y en la cual quizá no habían muchas expectaciones, porque se consideraba que el mejor jugador de fútbol de la temporada, indudablemente, era Robert Lewandowski, a quien quizá ya le tenían una deuda después del Balón de Oro que fue entregado a Leo Messi, y quien, en sus palabras, dijo que ese Balón de Oro deberían compartirlo con Robert Lewandowski, el mejor jugador del mundo en esta temporada. Y es que lo recibió por encima del mismísimo Leo Messi y del egipcio Mohamed Salah como mejor futbolista del año, igualando a Cristiano Ronaldo como el jugador más premiado en la historia del galardón, y que lo recibió en esta gala celebrada en la sede de la FIFA de Zurich, Suiza. Por su parte, y en la rama más femenina, la internacional española y jugadora del FC Barcelona, Alexis Putellas, ha conquistado el FIFA de Best a la mejor jugadora del año, y es el primero en la historia para una futbolista española, y corona así quizás su año más perfecto con un triplete de galardones. Y por la parte de los entrenadores, ha sido el técnico alemán del Chelsea, Thomas Tuchel, que lleva a los Blues a levantar la Champions, y se adjudicó el premio ante el español Pep Guardiola del Manchester City. Y al mejor guardameta recayó en el portero del Chelsea, Edouard Mendy, por encima del italiano Gianluigi Donnarumma. Y el total de los premios quedó de la siguiente manera: el mejor jugador, Robert Lewandowski del Bayern Múnich; a la mejor jugadora, Alexia Putellas del FC Barcelona; el mejor entrenador masculino, Thomas Tuchel del Chelsea; al mejor entrenadora femenina, Emma Hayes del Chelsea; el mejor portero, Edouard Mendy del Chelsea; la mejor portera, Christian Euler del Olympique de Lyon; el premio Puskás, en el cual participaba el colombiano Luis Díaz, para Eric Lamela de Argentina; el premio a la afición, aficionado de Dinamarca y Finlandia; y el premio Fair Play a la selección, al equipo médico y al cuerpo técnico de Dinamarca. Enhorabuena a la jugadora del FC Barcelona, Alexia. A propósito, esto decía tras recoger el galardón, que la acredita como la mejor jugadora de fútbol de la temporada más reciente. A todas mis compañeras, también felicitarles, porque sin duda esto es de todas. Sin duda también esto va a seguir, va a hacer que siga con la misma motivación o más para este año. Y bueno, espero que tengamos otra vez muchísimo éxito. Enhorabuena. Pasamos a otro plano de la actualidad deportiva. Hablemos de la Copa de Naciones que se está celebrando en África. Adolfo. Y anoche, Jorge, pudimos ver el arranque de la jornada 3 de la fase de grupos de la Copa Africana de Naciones. Interesantes encuentros en donde Burkina Faso empató con Etiopía 1-1. Cabo Verde le sacó un empate a la durísima anfitriona Camerún, 1-1. Y con este empate le da una posible opción de ser la mejor tercera de su grupo. Y para hoy tenemos a Malawi, que se enfrenta a Senegal a las 5 de la tarde. Zimbabue a Guinea a la misma hora, 5 de la tarde. Y a las 8 de la noche, Gabón a Marruecos y Ghana a Comoras. Interesantes encuentros para ir definiendo esa tabla de clasificación que les dará la opción para irse a los octavos de final. Escuchan a esta hora Latino Deportes en Latinos FM. Se sigue hablando del caso Djokovic. La última hora es que Francia no va a permitir que el tenista participe en el Roland Garros. Y ayer el presidente del gobierno español se mojaba, sí, en torno a este tema. Pedro Sánchez decía que si Djokovic va a entrar a España, tiene que cumplir con los protocolos sanitarios establecidos que están para todo el mundo. Se complican las cosas para Djokovic, que de alguna manera ha estado alimentando el sentimiento antivacuna a nivel mundial. Indirectamente. Bien, ahora, también hago claridad. Yo no le he escuchado decir a Djokovic, yo soy antivacuna, pero sí mantiene una reticencia al respecto, ¿no? El asunto es polémico y por eso se sigue hablando de su caso. Y continuamos con otras noticias del mundo del deporte. Adolfo Jiménez del Río. Y hay noticias que tienen que ver con las eliminatorias suramericanas y más acerca de la presencia de Lionel Messi. Recordemos que la próxima semana tendremos eliminatorias, partidos de eliminatorias para el Mundial de Qatar este año. ¿Y cuál es la noticia, mi estimado Adolfo Jiménez del Río? A ver si escuchamos a Adolfo. Aseguraron que Lionel Messi no estará tenido en cuenta por parte del técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, para los compromisos de la eliminatoria al Mundial de Qatar 2022 contra Chile y Colombia. Y es que, como es bien sabido, en el PSG no se ha tenido en cuenta después de haberse contagiado del COVID-19 durante las fiestas navideñas. Y es que Messi no jugó contra el Brest en el Parque de los Príncipes en la fecha 21 y según la información entregada por el director técnico Mauricio Pochettino. Y de acuerdo con eso, Messi no estará en la convocatoria de Argentina. Se insiste en que Scaloni habló con él personalmente y le dijo que era mejor que se recuperara por completo de las secuelas del COVID-19. Leo está mejor, permanece bajo la supervisión del cuerpo médico y esperamos que regrese con nosotros lo antes posible, fue lo que precisó el técnico argentino. En todo caso, ya Lionel Messi cumplió con su selección para esta fase de clasificación para el Mundial, de manera que se puede permitir todo esto. Y es que no ha estado bien, así lo revelaba el propio jugador en un video que publicó en las redes sociales, luego de contraer COVID recientemente. Vamos con otras noticias. No podemos olvidar, Adolfo, del mercado de fichajes que sigue abierto hasta el día 31 de enero. Y en el Ecuador del mercado de fichajes, Jorge, está que arde, porque precisamente en el día de ayer se ha filtrado una noticia del diario Mirror, en el cual informan de que el Real Madrid está preparando una operación de 349,7 millones de euros para fichar a Erling Haaland, el delantero del Borussia Dortmund, este verano. Y es que el Real Madrid no solamente ha puesto los ojos en Mbappé, sino que también los tiene puestos en Haaland y podría darse la negociación, ya que en Bélgica publican que Eden Hazard quiere dejar ya el Real Madrid y por ahí le entraría una buena cantidad de dinero al Real Madrid. Y el Manchester City, que está apuntando por Nico González, el jugador del Fútbol Club Barcelona. ¿Afectará esto al Barcelona la salida de un jugador que está siendo clave últimamente? Pero el diario Nacional también publica que Roberto Firmino ha sido ofrecido al Fútbol Club Barcelona. Recordemos que Firmino está jugando con el Liverpool y es jugador clave, pero ha estado lesionado últimamente y el Liverpool ha pedido 20 millones de euros por el delantero brasileño. Y en lo que tiene que ver con balonmano, la selección española ha despedido la primera fase del europeo con una nueva victoria, 24-28, esta vez sobre Bosnia-Herzegovina y esta vez dejando más dudas que certezas en un partido en el que mostró la peor cara vista hasta ahora en el europeo. Y rematamos con noticias de Egan Bernal. Adolfo. En el día de ayer, Jorge, fue noticia el ciclista colombiano Egan Bernal, y es que se la ha visto liderando el entrenamiento del equipo Ineos en la región del departamento de Cundinamarca, en Colombia. Y es que Bernal tiene un cuartel en Colombia y este comienzo de año ha podido compartirlo con varios de sus compañeros en la escuadra británica, y todo con miras a cumplir los mejores objetivos para este año 2022. Se le ha visto acompañado del costarricense André Amador, del ecuatoriano Richard Carapaz, de su compatriota Brandon Rivera, así como de la joven figura del ciclismo español, Carlos Rodríguez, quien fue campeón de la montaña y de los puntos del Tour del Avenir y fue segundo en la general. Es decir, está haciendo un entrenamiento con todas las de la ley. Y de esta forma llegamos a la parte final. Mil gracias. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Rance Lavata, Nicky Cuervo y este servidor Jorge Rivera. Mañana más a partir de las 8 en punto a través de Latinos FM. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Latinos FM. Está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM. Producciones, el nene de la sala.